Hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Ahora sí, bienvenidos a este 2026, a esta temporada número, año, mejor dicho, número 12, 12 añitos difundiendo todo el rock emergente de aquí del Uruguay y de todos los países de habla hispana. Temporada 2026 arrancando este nuevo año, que bueno, esperemos que lo hayan terminado bien el 2025 y bueno, arrancar con ganas este año 2026, que bueno, ya habíamos anunciado algunas sorpresas, algunos cambios en el programa y uno de ellos es esta presentación de la nueva temporada realizada por el músico uruguayo radicado en Suecia. Estoy hablando de Federico Tillito La Mancha, que bueno, nos realizó amablemente, sin ninguna duda, lo que es esta cortina, esta presentación de nuestra nueva temporada 2026. 2026 que bueno, nos va a encontrar sonando en varios países de habla hispana, por suerte nuevos países que se suman a la difusión de este podcast, sonando desde Argentina, de Colombia, de Bolivia, Venezuela, Chile, México, y para esta temporada también ahora una nueva radio amiga que se suma desde Perú, así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas estas radios. En lo musical, como siempre, bueno, viajes musicales, mucho rock nacional. En estas ediciones de verano vamos a estar realizando algunos especiales de algunas bandas que tenemos ganas de dedicarles algún capítulo de programa. Temporadas, iba a decir. Nuevas secciones que traemos aquí al programa, secciones que vamos a volver a compartir junto a ustedes, así que bueno, arranque de nuestra temporada 2026 en nuestro 12º año al aire, muy cargadito. Hoy programa que bueno, les cuento un poco cómo manejamos para ir armando el programa. Todo lo que nos llega aquí a nuestra mesa de trabajo es lo que tiene prioridad, sin ninguna duda. A veces, da la casualidad, ¿no?, que mucha movida del medio del estilo del metal o del rock duro, entonces el programa a veces sale un poco más con esa tendencia, a veces menos, a veces muy ecléptico en cuanto a estilos musicales que compartimos, pero bueno, ya como les digo, nos basamos prácticamente en el material que nos va llegando aquí a nuestra mesa de trabajo, que ya les tiro el correo, abriendocabezas.radio@gmail.com, reitero, abriendocabezas.radio@gmail.com, preskit de la banda, los links, las redes, fotos, videos, música en formato MP3, y los vamos a estar sumando tanto en los podcasts como, bueno, creando distintos posts para difundir en nuestras redes, en Facebook, recuerden, en Instagram, estamos entre a TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify con nuestras listas de reproducción y también trabajando mucho en nuestro blog, así que bueno, todas esas formas para difundir a tu banda, a tu artista, a tu música. Gracias también a todas las productoras, sellos discográficos, managers que nos están enviando todo el material. Productoras, ni hablar, ¿no? Que nos envían todo el material y nos tienen al tanto de lo que va pasando con sus artistas. Arrancamos viajando. Viaje musical de Abriendo Cabezas. Vamos a arrancar instalados en la República del Brasil. Lo que vamos a compartir es el simple que en la última semana del 2025 presentó en sociedad la banda Fantasmas de Plutao. Lo que vamos a compartir es el tema llamado Sociedad Demoníaca. Fantasmas de Plutao, arrancando la temporada 2026 de Abriendo Cabezas Podcast a partir de este momento. Aquela manhã de outubro Y el sonido en el arranque de este primer Abriendo Cabezas del 2026 con la banda brasilera Fantasmas de Plutao. Segundo simple que la banda editó en el pasado año, este precisamente en finales del año pasado, Sociedad Demoníaca, era lo que sonaba, una reflexión sobre el caos contemporáneo sin ninguna duda. La banda Fantasmas de Plutao anunció el lanzamiento de este nuevo sencillo Sociedad Demoníaca. El tema es una poderosa crítica social que profundiza en las tensiones y en la intolerancia del clima actual. La letra de la canción explora el clima de euforia y desorden que se apodera de las ciudades, donde la división de ideas y la intolerancia se mezcla en un caos absoluto. La canción un poco traduce la atmósfera de ansiedad y nerviosismo, transformando la observación de la realidad en una advertencia. Con su sonido distintivo, la banda invita al oyente a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones sociales y las contradicciones que nos rodean. Este Sociedad Demoníaca ya está disponible en todas las plataformas streaming de la banda. Y bueno, contándote un poco sobre la banda formada por el músico paulista Paulo Nogueira da Costa en el año 2020, que es un guitarrista con experiencia en diversas bandas de la escena alternativa de la década del 2000 en la zona oeste de San Pablo. Un proyecto original con una musicalidad influenciada por el post-punk de los 80 y el rock alternativo de los 90, teniendo como referencia bandas como The Cure, The Smith, The Cult, The Mission, Echo and Divine, Man New Modern Army, Joy Division y por supuesto también bandas brasileras como Plebe Rude, 365, Zero y varias más. Inicialmente, bueno, la banda lanzó dos sencillos, Revolta y Farapos Humanos, y dos versiones, Transmission, el clásico de Joy Division, y Luces, de la banda brasileña Escola de Escándalo. Poco después se grabaron muchos otros sencillos, como Ojos Ocultos, Poder, Corrupción y Mentiras, En el Abismo y Fracaso. El proyecto continuó como un proyecto de One Man Band, una banda de un solo hombre, hasta principios del 2022, con la llegada del baterista Fabio Cosmos Alexandre. Primeramente se sumó al proyecto Fabio Cosmo como baterista, luego Alexander en guitarra y el bajista Ricardo. Y la banda continúa activa basando sus letras en el ser, la vida cotidiana y las causas sociales. Hacia catástrofes de la vida, encumbrando todo esto en una forma de protesta y reflexión. La banda Fantasmas de Plutao abría entonces este primer capítulo en esta temporada 2026 de Abriendo Cabezas, y ya que estamos en Brasil nos quedamos ahí. Y el turno ahora es para la banda Gargant. Acaban de editar su disco debut. El disco se llama Dead Knight Defiance. Y lo que vamos a compartir desde allí es este Son of Chaos. Suena Gargant, sonido desde Brasil, en Abriendo Cabezas Podcast, temporada 2026. Broken winds from Y la banda brasilera Gargan era lo que sonaba, banda que lanzó este grandioso y cinematográfico álbum conceptual de disco debut. El disco se llama Dead Night Defiant. Y esta banda, bueno, nos presenta esta obra que presenta una sonoridad auténtica, analógica y orgánica, rescatando la era dorada del heavy power metal de finales de los años 90. Gargant entrega un sonido vivo, insurgente y colosal, con canciones que suenan como tormentas levantadas sobre riffs grandiosos, atmósferas densas y una estética que valora el peso y lo épico. Conceptualmente, este Dead Night Defiant construye una mitología propia, donde la fantasía oscura, la simbología y los conflictos humanos se entrelazan en narrativas que van más allá del entretenimiento, sonido, letra y videoclip, estética y performance coexisten como fracciones de un único universo, un cosmos grandioso, cinematográfico y profundamente inmersivo, donde cada detalle está pensado para reforzar la identidad y la visión artística de la banda. El disco, bueno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Y esta banda, bueno, nace en Río Janeiro, una ciudad donde la luz y la oscuridad colisionan diariamente. Gargan lleva en su ADN la urgencia, la ferocidad y la resistencia que moldean su identidad artística. Las influencias de la banda son globales, pero su energía es visceral. De la tensión interna nace la fuerza, de la búsqueda de grandeza, la expansión sonora. Y del enfrentamiento con lo inesperado, el impulso hacia un sonido monumental e indomable. Fundada por veteranos del escenario del heavy metal brasileño, Gargan cuenta en su formación con el vocalista G7s, los guitarristas Caio Mendoza y Leandro Carvalho, el bajista Paulo Doc y el baterista Phil Drigues. Caio y Paulo provienen de la banda Lacerat and the Carbonis, mientras que G7, Leandro y Phil hicieron historia en la banda Panzite. Juntos suman diversas giras por Europa y América del Sur, múltiples producciones independientes y una visión artística sólida, elementos que se reflejan directamente en la identidad madura y asertiva de la banda. Tirándote un poco datos sobre el disco fue grabado en el Telius Studio de Night Deficient, fue producido por Caio Mendoza, hombre que también produjo trabajos como Onslaught, Scowman o Trough of Doom. En colaboración con la banda, Caio también firma la mezcla y la masterización del disco, y la portada es obra del vocalista y diseñador G. Stevens. Gargan entonces nos presentaban este disco debut sonando con su track Song of Chaos, producción 2025, disco debut de Gargan, Dead and Defiant. Seguimos viajando, vamos a dejar Brasil, nos vamos a ir a Colombia. Y el último simple que presentó la banda junto a su respectivo videoclip se llama Marcha al Infierno. Estoy hablando de la banda colombiana Panzer Terror, sonando aquí en Abriendo Cabezas con su Marcha al Infierno. una victoria sin lugar. Unas poder, tropas que en el cielo morirán. Septiembre de muerte. El poder de este quinto sencillo de la banda colombiana de War Trash Dead Metal, los Panzer Terror, cuyo concepto histórico nos presenta el episodio bélico desatado en Holanda, conocido como la Operación Market Garden, a través de este marcha al infierno simple, último simple de la banda, quinto sencillo que la banda editaba en el pasado año. Esta banda colombiana, que como les decía, ellos se definen como War Trash Death Metal, radicado en la ciudad de Santiago de Cali, agrupación que nacía ya por el 20 de agosto del año 2024, y desde, bueno, su aparición vienen produciendo simple tras simple para desembocar, esperemos, en este 2026 de su disco debut. Panzer Terror, el sonido desde Colombia, y nos quedamos ahí. Recibimos a la gente de Radical Note. Su disco debut se llama Despertar, y desde ahí suena este Amenaza. Suenan los Radical Note en Abriendo Cabezas Podcast. Hardcore con la banda colombiana Los Radical Note, esta banda de Bogotá, integrada por Diego Díaz en voces, César Rojas en guitarra, Víctor Hernández en batería y Francisco Romero en el bajo, que en el pasado año, prácticamente también finales del año 2025, editaban lo que era su primer disco debut, luego lo que fue su EP. El primer material que la banda presentara. El disco se llama Despertar, y lo que compartíamos era el track Amenaza. Esta banda que, bueno, nacía en el corazón de una ciudad caótica como Bogotá, Colombia, donde el ruido y la furia se unen. Ahí nacieron los Radical Note, una banda de hardcore metal que redefine los límites del sonido extremo. Formada en el año 2006 y volvieron a escena durante la pandemia, un grupo de amigos unidos por su pasión por la música intensa, madura y su preocupación a la opresión y la injusticia social, bueno, se propusieron crear un sonido que reflejara la ira y la desesperación de una generación con un llamado a la acción, inspirando a los jóvenes a cuestionar el statu quo y luchar por un futuro más justo. Radical Note, entonces, Despertar se llama su disco debut. Sonaban aquí en Abriendo Cabezas con este Amenaza nuestros viajes musicales. Y ahora dejamos Colombia, nos vamos a ir hasta España y por ahí, y ahí nos vamos a quedar hasta el final de esta, de este primer tramo de Abriendo Cabezas Podcast. El turno ahora es para la banda Las Legañas. Y lo que vamos a compartir de la banda es su último simple presentado el año pasado, finales del año pasado, acompañados también de un videoclip. Suenan Las Legañas, esto se llama Proyecto Mariposa. María Maquia, guitarra, voz y composición. El señor Julio Ubeda, Úbeda Verdón en bajo y voz, y Pablo García, batería y coro, forman el trío Las Legañas. Y bueno, lo que sonaba era el último simple presentado por la banda llamado Proyecto Mariposa. Este simple que, bueno, un poco tiene una historia particular. Es el quinto simple de la banda, promocionando lo que va a ser el próximo disco, a llamarse Cicatrices. Y bueno, tras varios años marcados por su experiencia personal con un cáncer de mamas, su vocalista María compone esta canción al conocer la labor realizada por la asociación Proyecto Mariposa. El tema recoge emociones ligadas a ese proceso, y a la vez es un reconocimiento al trabajo de dicha asociación, a la que irá, si lo hubiera, el beneficio que genere dicho simple. La canción arranca con una intro de guitarras y un primer párrafo cantado lleno de pena e incertidumbre, para dar paso a una explosión de fuerza, esperanza y energía brutal. Una oda al Carpen Diem, al memento morí, al optimismo y a la aceptación. Dicho simple, bueno, fue grabado, mezclado y masterizado por Chris O. Rodríguez en el Desert City Studio en la ciudad de Almería, y el lanzamiento del mismo tuvo a cargo, como les decíamos, en el mes de diciembre del 2025, y así la banda cerrar el año con este quinto simple adelanto de lo que va a ser ya para este 2026 el nuevo disco de Las Legañas, a llamarse Cicatrices. Sonido desde España en nuestros viajes musicales, en nuestro primer podcast temporada 2026. Y desde España también suenan los Umbilical DB, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. El simple se llama La Risa de las Hienas. Play! revolución. Ahora hay color, ahora hay sabor. Busco de repente y encuentro lo mejor. Ya no hay dolor, ahora sí hay amor. De tanto buscar, encontré la solución. Lo. La risa de las sirenas. Lo. La risa de las sirenas. Sonando el nuevo simple entonces de los Umbilical DB, la risa de las hienas, este golpe directo contra el bowling con la colaboración de el ex integrante de la banda Narco, llamado Vikingo MD. Y este nuevo simple vio a la luz el 12 de diciembre del pasado año. La banda manchega Umbilical lanzó este La risa de las hienas, el último simple de su segundo disco y probablemente uno de los temas más contundentes y necesarios de su trayectoria. Una canción que no esquiva el conflicto y que pone el foco en una realidad incómoda y tristemente actual, el tema bullying, la violencia ejercida desde la manada y la posibilidad real de cambiar desde el reconocimiento del daño. Para este lanzamiento la banda ha contado con la colaboración del primer nivel, sin ninguna duda, Vikingo MD, ex cantante y miembro fundador de Narco y actual vocalista del nuevo proyecto Avancarga, que aporta su voz y su carácter inconfundible, a un tema cargado de rabia, crudeza y mensaje social. La unión no es casual, ambas partes comparten una visión combativa de la música como altavoz para denunciar injusticias y remover conciencias. Y bueno, este nuevo simple, La risa de las hienas, retrata el comportamiento del acosador, la presión del grupo, la humillación cotidiana y el daño que dejan las palabras cuando se usan como armas. Nuevo trabajo entonces de los Umbilical DB, una banda que ha trabajado y mucho, esta banda formada en la ciudad de Manzanares, Ciudad Real, que se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas del metal manchego, apostando desde sus inicios por letras con contenido social, teniendo siempre una actitud combativa y una identidad propia alejada de las modas. Y con este segundo disco la banda da un paso más en madurez y contundencia, cerrando etapa con un simple que no busca gustar sino remover, según dice la propia banda. Umbilical DB, La risa de las hienas, sonando en este primer tramo, abriendo cabezas en nuestros viajes musicales. Y el turno ahora es para la banda Obsesión Fatal, sonido español, y su simple 2025 se llama Gatos Callejeros. Suena Obsesión Fatal en Abriendo Cabezas Podcast. Las horas más aburridas juntos vamos a acabar. Borrachos y pendencieros, sabes que no vamos a cambiar. Tú y yo somos gatos callejeros y que juntos vamos a acabar. Borrachos y pendencieros. Como ratas en un charco de desgracias, prefiero abrazar mi ruina que pudrirme en oficina. Si ahora estoy perdiendo el tiempo contaminando mi cuerpo, mucho más me intoxicaron tus escuelas para esclavos. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros y que juntos vamos a acabar. Borrachos y pendencieros, sabes que no vamos a cambiar. Tú y yo somos gatos callejeros y que juntos vamos a acabar. Borrachos y pendencieros. Nuevo simple entonces de la banda española Obsesión Fatal, Gatos Callejeros, marcando así, bueno, el regreso nuevamente a la carga con este nuevo simple. Adelanto lo que será su próximo álbum, la banda de Baracaldo, que además estrena nueva formación, presenta este tema fiel a su esencia, punk rock acelerado, melódico y contundente. Y la canción ha sido grabada en Chromaticid Studio y sirve como carta de presentación de esta nueva etapa del grupo. El álbum verá la luz próximamente bajo el sello de nuestros amigos de Demons Record. La banda, bueno, es una banda de estilo punk rock originaria de la ciudad de Baracaldo, como les decíamos, País Vasco, conocida por su estilo enérgico y letras directas, que han lanzado varios discos como Generación Perdida del año 2007, Tiempos Revueltos del 2018, presentando un sonido que, bueno, fusiona la herencia del rock radical vasco y el rock urbano español. Además, de estos discos aparecen también Coge esa bala del año 2012, Dispara Rock and Roll del 2015, Tiempos Revueltos del 2018 y en el pasado año 2025 entonces marca el retorno de la banda Obsesión Fatal con este Gatos Callejeros, nuevo simple adelanto de su próximo disco que se viene para este año. Y vamos a cerrar estos viajes musicales y esta primera hora de programa con un estreno, nuevo simple adelanto de la banda Scarecrow Avenue. El simple se llama Alba Dorada, la banda murciana, lanza este nuevo simple que muestra el lado más íntimo y emocional de la formación. Se trata de una canción profundamente sentimental que atrapa desde la primera escuchada gracias a una letra poética y evocadora centrada en el amor perdido, la memoria y la conexión que persiste más allá del tiempo y la distancia. Alba Dorada, bueno, se apoya en melodías envolventes y una atmósfera cuidada que refuerza el mensaje del tema, permitiendo que la emoción y la narrativa cobren un papel protagonista. La banda sí apuesta aquí por una interpretación más contenida y expresiva, sin renunciar a su identidad dentro del metal alternativo y melódico. El lanzamiento de este simple, bueno, viene acompañado de un videoclip de animación realizado por el estudio especializado, en el que el cantante del grupo es representado en un viaje simbólico a través de la naturaleza, el recuerdo y la pérdida. La pieza audiovisual refuerza el carácter introspectivo del tema y traduce sus imágenes líricas, el alba, el horizonte, los paisajes y la espera, en una experiencia visual cargada de sensibilidad y significado. Tras la publicación entonces de Camino, Verdad y Vida y simples como Cementerio de Vanidades, Scarecrow Avenue entonces continúa ampliando su registro creativo y nos presenta entonces este nuevo simple, cerrando esta primera hora de programa y cerrando así los viajes musicales de Abriendo Cabezas, primer capítulo en esta temporada 2026, Scar Avenue, Alba Dorada. We'll be right back. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa. Como siempre, instalados esta segunda hora desde la República Oriental del Uruguay, compartiendo un poco de rock nacional, de rock uruguayo, de toda la movida de las bandas emergentes aquí en el país. Arrancamos con la banda Betty Navajas y los Pesados de la Cantina, desde su EP editado en el año 2023. Material que se grababa en los estudios La Galaxia, y bueno, contenía cuatro temas. Uno de ellos era este La Cueva del Rock, más Los Simples Amantes, Quien se ha tomado todo el vino, y I Wanna Be You Dog, el clásico de Los Stooges, la banda liderada por Iggy Pop. Tiger Navajas, guitarra y voz, Randy Navajas en bajo, Sig Navajas en batería y Little Bill en guitarra. La banda Betty Navajas y los Pesados de la Cantina, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast, en nuestra segunda hora, en este primer capítulo de la temporada 2026, arrancando ya nuestro 12º año, 12 añitos ya, difundiendo toda esta historia del rock, de las bandas emergentes, de los países hermanos de habla hispana y también de aquí de la República Oriental del Uruguay. El turno ahora es para lo nuevo de Estación Chamberlain, desde que bueno, la banda apareció y rompió en la movida aquí en Uruguay, ha venido editando simple tras simple. Esperemos que en este sí, en este 2026, sea el año definitivo para la presentación de su disco debut. Lo que vamos a compartir es el nuevo sencillo que la banda presenta. El tema se llama Pejerrey, suena en Estación Chamberlain. Yeah. abre tu mente junto a Pablo Teixeira. Pablo Teixeira. Abriendo cabezas. Sí, abre tu mente. 100% cultura rock. Primer 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas Podcast, en nuestro tramo puro rock nacional. Nuevo sencillo y video de la banda Estación Chamberlain. La banda integrada por Federico García en vocales y guitarra, Pablo da Rosa en batería y Sebastián Cardoso en el bajo. Tema que está grabado en la usina cultural del barrio Peñarol, teniendo como técnico de sonido el señor José Redondo. Y bueno, se suma a un nuevo sencillo presentado por la banda procedientes de Playa Pascual San José, de aquí en Uruguay. Y después el turno era para la gente de Ruido Salvaje, su último trabajo discográfico es el EP llamado Reflejo en la Oscuridad, editado el año pasado. Y la banda en esta semana ha presentado su primer clip desde este EP. El tema elegido fue Mi Mejor Canción, tema y disco, bueno, que fue grabado, mezclado y masterizado en Estudios GR por Gustavo Rubertoni. Y en dicho tema cuentan como invitado con Diego Pereira en guitarras, con la colaboración de Federico Zabaski. Banda que está integrada por Leonardo Viana en voz y guitarra, también integrante de la banda Rojo 3, Elías Méndez en voz y guitarra, también Maximiliano Sánchez en bajo y voz y Maximiliano Cabral en batería y coros. La gente de Rojo 3 entonces presentando desde su canal de YouTube y en sociedad lo que es este primer video del track Mi Mejor Canción, perteneciente entonces a su EP Reflejo en la Oscuridad. Seguimos en Abriendo Cabezas, el turno ahora es para otra banda también que llega desde San José. Estoy hablando de los Cherry High, desde su EP presentación, esto se llama Sola. Y la banda Cherry High sonando desde su EP presentación, este track llamado Sola, esta banda de folk, country y rock, que bueno, desde su creación ha pegado y bastante, y esto la ha llevado a actuar en muchas partes prácticamente del Uruguay, tanto aquí en Montevideo como en su ciudad natal, San José, y también en otros departamentos. Sonando entonces los Cherry High, damos paso al nuevo simple de Caruso, nuevo proyecto del señor Pablo Caruso, ex guitarrista y líder de la banda Project 131 y de la banda Denso, ahora largando su proyecto solista, donde él graba todos los instrumentos. Viene presentando día 1 los simples que van a formar parte del disco debut que se va a estar ya liberando en las plataformas en este mes de enero de este año. El disco se va a llamar Escapándole a la Parca, y lo que vamos a escuchar es el tercer adelanto que Caruso lanza en este mes. Mal de ojo, suena Caruso, adelanto de lo que va a ser el disco debut del proyecto solista del señor Pablo Caruso. Mal de ojo, suena Caruso, aquí en Abriendo Cabezas Podcast.

dos por uno en Abriendo Cabezas con mucho poder. Sonaba primero Mal de Ojo, el nuevo sencillo del proyecto del señor Pablo Caruso, llamado Caruso. Adelanto lo que va a ser su disco debut, a editarse en este año 2026, a llamarse Escapando de la Parca. Y después la gente de Nameless, haciendo La Razón que Perdí, junto a Fabián Chupete Furtado, vocalista de la banda Rey Toro, tema que está incluido en lo que es la producción de la banda Nameless, grabada en el 2025, el disco llamado Reina de Espadas, la banda que lidera Bettina Sánchez, con esas poderosas vocales liderando a la banda. Dos por uno entonces con Caruso y Nameless aquí en Abriendo Cabezas. Y ya que estamos en este formato 2x1, ¿por qué no hacerlo con sonido en vivo? Acaban de presentar las dos bandas que vamos a compartir, acaban de presentar material en formato video en sus canales de YouTube respectivos. Estoy hablando de las bandas Genoma, presentando su video del track Apatía, y de la banda Southern Rising, haciendo Creatures of the Night. Ambos temas, bueno, sonido en vivo y video en vivo registrado en la edición 2025 del Festival de Metal Nacional Carnival Fest, realizado en la ciudad de Paysandú, como todos sabemos. 2x1 entonces, sonido en vivo, Genoma con Apatía y Southern Rising haciendo Creatures of the Night. Bye. Y aplausos y más aplausos entonces para este nuevo 2x1 que te presentamos aquí en Abriendo Cabezas. Primero la banda Genoma haciendo Apatía y después la gente de Southern Rising haciendo Creatures of the Night. Ambos temas y videos presentados por cada una de las bandas en lo que fue el Carnival Fest edición 2025. Y dichas bandas, bueno, presentaron hace muy poquitos días en sus respectivos canales de YouTube los videos de estos temas en dicha presentación, reitero, en lo que fue la edición 2025 del Festival de Metal Carnival Fest. Genoma y Southern Rising sonando aquí en Abriendo Cabezas, prácticamente cerrando el programa del día. De hoy, este podcast semanal de 2 horas que, bueno, gracias a todas nuestras radios amigas en distintos puntos de América Latina, o mejor dicho, de las Américas, sonamos por ahí. Así que nada, prácticamente agradecer a todos como siempre que por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado este primer programa de la temporada 2026. Vamos a seguir todo el verano en este 12º año ya de Abriendo Cabezas. Ya sé tanto que, bueno, recordando nuestros comienzos, primeramente los trabajos con la radio comunitaria cuando arrancábamos ya hace 12 años atrás, trabajando para lo que era el grupo sociocultural Arcoíris de aquí de Uruguay. Después, arrancando incluso por mi parte, teniendo como colaboradores e incluso como operador del programa en vivo a mi hijo Kevin y a mi primo Nicolás. Después ya nos tiramos solitos, nada más, sin ayuda de nadie, en el Dial FM y online a través de una radio amiga también, para después desembocar ya en el formato online durante varias temporadas. Y después, arrancando ya hace 2 años con este nuevo formato, el formato podcast, debido a problemas de tiempo y vida personal que uno tiene, que a veces, bueno, le prohíbe de muchas cosas, y en mi caso hasta de hacerme un tiempo para poder hacer el programa de forma presencial como lo hicimos siempre. Y decidimos, gracias a poder contar con el apoyo de todas estas radios, a hacer un programa en formato podcast, grabarlo en nuestro estudio, en nuestro pequeño y humilde estudio que armé aquí en mi casa. Y bueno, grabarlo y difundirlo a través de todas estas radios amigas, y hoy ya llegamos a 12 añitos con esta historia. Simplemente las gracias a todos por estar, las gracias como siempre. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana con 2 horas a pura cultura rock, a puro rock de bandas emergentes de toda habla hispana y de aquí de la República Oriental del Uruguay, con un nuevo capítulo de esto que se llama Abriendo Cabeza. No despedimos, suena la gente de Corrosión. Su último simple se llama El Vicio del Sacerdote. Nos despedimos, bye bye. Nos oímos. Solo. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.